en otro móvil, en este caso, en el móvil 344, en la Biblioteca San Martín, y estamos hablando de nuestro querido corresponsal Leandro Poroyán. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, queridos amigos? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Qué recibimiento, qué impresionante la presentación ahí del compadre Tato. Impresionante. Pero qué menos decir de usted. Impresionante lo suyo, ¿eh? Sí, es verdad, aquí me encuentro en la Biblioteca San Martín, donde vamos a charlar un poquito, porque es una biblioteca que para muchos pasa desapercibida, me parece. Es una biblioteca que ofrece muchísimas actividades, y para este caso vamos a hablar con quien es la directora de la biblioteca, es la señorita Marta Babillón. Y en realidad, ¿por qué es esta nota? Porque el día de ayer fue el día del bibliotecario también. Así que vamos a aprovechar para saludarla y de paso que nos cuente las actividades que tiene en la biblioteca. Hola Marta, buen día. Buen día, muchas gracias por la visita. Bueno, ayer fue el día bibliotecario, justo el 13 de septiembre fue elegido porque en 1810 sale la Gaceta de Buenos Aires que se nombraban los primeros bibliotecarios de Argentina. Por eso es que Argentina festeja el 13 de septiembre el Día Bibliotecario. Ajá. ¿Y la Biblioteca San Martín cuántos años tiene? 195 cumplió en julio. ¡A la mierda! Mucho, mucho tiempo. Así que bueno, contentos, fue muy bien festejado en su momento. Ahora con muchas actividades, hemos lanzado una campaña hace dos días que es lleguemos a los 10.000 socios. Y la idea es no llegar a los 10.000 nada más que por decir qué lindo número, sino para que seamos cada vez más los que disfrutemos de la biblioteca. La biblioteca tiene muchas actividades, la biblioteca tiene libros actualizados, estamos permanentemente comprando libros, ahora muchos libros universitarios, incluso más de un ejemplar para que nadie se quede sin tu libro. Tenemos actividades de extensión, bueno, la hemeroteca más grande de Mendoza está en la Biblioteca San Martín. Entonces, bueno, eso, todo ese trabajo es para que se disfrute, para que la gente lo viva, para que la gente vaya a la biblioteca. Por eso la campaña. ¿Qué horarios cumple? ¿Ahí puede ir cualquier persona, mientras sea socio, puede utilizar todos los beneficios de la biblioteca? La biblioteca es pública, o sea que puede ir cualquier persona sin ser socio. La biblioteca está abierta de lunes a viernes desde 8:30 a 19:30 y sábados de 9 a 13. El beneficio del socio es que puede retirar los libros a domicilio. Pero todas las actividades no hace falta ser socio para ocupar la biblioteca. Además de prestar libros para leer ahí mismo o llevarlos a la casa, ¿qué otras actividades ofrece la biblioteca? La biblioteca tiene cursos de técnicas narrativas, tiene cursos literarios, tiene cursos de folclore, los martes a las 19:30, los jueves a las 19:30 también hay tango. Gabriel Cerini da talleres de música para adultos los jueves, para jóvenes y adultos los jueves a las 18 y los sábados para chicos de 5 a 8 años. Y bueno, ¿tienen actividades futuras? ¿Está abierto para hacer música también? Está abierto, mañana tenemos una muestra fotográfica de Iñaki Mazzini y pictórica, perdón, y siempre hay actividades de música, está abierto para que vayan, vean el salón y propongan ya para el año que viene. Este año ya por suerte está toda la programación completa, pero ya estamos trabajando para el año que viene. Y para hacerse socio, contanos eso, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo tiene que ir la persona normal para asociarse a la Biblioteca General San Martín? Es muy simple, tiene que llevar dos fotos carnet, llevar el DNI, una boleta donde conste el domicilio, no hace falta fotocopia, nada más que mostrar eso, y con eso ya es socio. Y hay una cooperadora, pero como digo, es cooperadora de 50 pesos, que se paga por única vez cuando se asocian. Pero no es obligatoria, es optativa. Es muy simple, los menores de 18 tienen que ir con sus papás, nada más. También tiene una sala de internet, puede ser, que he visto abajo. Sí, está la isla de internet. Y aparte, en la sala Manuel Amur, que es la sala mayor, que con una capacidad para 100 personas, ahí hay notebook, que eso sí lo ocupan los socios para investigar. Bueno, la verdad que es una cantidad increíble de actividades, ¿eh? Yo le agradezco, señorita Marta Babillón, por comunicarse con Radio La Mosquitera para llevarle a toda la audiencia los beneficios que ofrece la Biblioteca Pública General San Martín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, los espero por la biblioteca.